que es Atenas de Córdoba. Bueno, 12:15, buen momento para hablar con Lucas Fagiano, una de las figuras de este San Martín finalista de la Liga Nacional. ¿Cómo te va, Lucas? ¿Qué decís? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día para ustedes. ¿Todo en orden? Todo bien, tranquilo, por llegar a Corrientes. Bueno. Hicieron un... A ver, obviamente que hay una felicidad lógica e imaginable por alcanzar una final nueva, después de sufrir, raro, ¿no? Porque después de sufrir en la etapa de la postemporada, hoy por ahí los de Boca se estarán diciendo, mirá, nosotros si le hubiésemos ganado el cuarto partido, los de Comodoro lo mismo. Lo cierto es que San Martín alcanza la final con una autoridad realmente muy buena, ¿no? Porque barrer una serie con Atenas, por más que haya sido dos partidos, los dos últimos de trámite parejo, como fueron en Corrientes y ayer en Córdoba, la verdad es que la autoridad que impuso desde la aumentaria del juego San Martín fue muy notoria con respecto a las otras dos series, ¿no? Sí, creo que sí. Por ahí en las series con Gimnasia y con Boca no se vio lo mejor nuestro, digamos, en cuanto al juego. Estábamos trabados, por ahí nos fuimos perdiendo la confianza. Pero el equipo sacó otras cosas, ¿no? El carácter, la unión de grupo. Para los momentos más complicados, las situaciones límites, no aflojar. Y eso hizo, ganamos dos juegos, cuatro de visitante, con el match point en contra. Bueno, eso fue muy importante y creo que ahí a partir de ahí salimos fortalecidos. Y después la serie con Atenas, creo que el 3-0 es un poco mentiroso, porque si bien el primer juego lo ganamos muy bien, tanto el juego 2 como el 3 fueron juegos parejísimos donde tranquilamente podría haber ganado cualquiera de los dos equipos. Bueno, y anoche habían sacado una ventaja muy importante en un momento del juego, dominaron todo el juego, llegaron a sacar 19 de ventaja en un momento, ya, obviamente que ustedes sabían que Atenas en algún momento, más siendo local, se les iba a venir, y pudieron cerrarlo con un poco de fortuna, pero pudieron cerrarlo mejor. Sí, creo que el equipo de entrada hizo un gran juego, con mucha personalidad, ¿no? Imponiéndose en la cancha de Atenas, ¿no? Y bueno, después quizás quizás nosotros no poder controlar el juego en algún momento, y también lógico que ellos, sabiendo que estaban de local, que si perdían quedaban eliminados, iban a intentar por todos los medios, digamos, jugársela, el todo por el todo. Así que bueno, empezaron a meter algunos triples, empezaron a acercar y bueno, ya después hizo un juego palo a palo, donde como todo en estos playoffs, los detalles definen partidos, y bueno, afortunadamente estuvimos más certeros nosotros en esos momentos y pudimos ganarla. ¿Qué temporada se quiere? Muy buena, ¿no? Está claro, por todo lo que consiguieron hasta acá, y por cómo han marchado durante la temporada, casi todo el tiempo segundo, peleando en los primeros puestos, discutiendo lo mismo a San Lorenzo, pero que no arrancó de la mejor manera, ¿no? Porque esa semana creo que fue la peor semana de básquet que tuvieron en la Liga Sudamericana, y a partir de ahí fue como fueron levantando, ¿no? Sí, la verdad que la Liga Sudamericana nos tocó por ahí en un momento donde el equipo todavía estaba encontrando ritmo, química, y sí, nos tocó el primer cuadrangular con tres partidos nada más encima, oficiales, y en ese momento no estaba el equipo jugando a lo que después lo hizo, ¿no? Y bueno, lamentablemente la Liga Sudamericana son tres días, ¿no? Fueron tres días malos para nosotros y perdimos dos partidos de tres, quedamos eliminados. Pero bueno, a partir de ahí creo que el equipo fue afianzándose, encontrando ritmo, y bueno, el Super 20 lo ganamos perdiendo un solo partido, así que a partir de ahí creo que vino el crecimiento del equipo. Santi. Lucas, volviendo a este tema de los playoffs, el bloqueo mental que tuvieron las series contra Boca y Gimnasia, ¿tuvo que ver mucho la ausencia de Mainoli, que les costó asimilarlo? Bueno, lo de Coco no voy a descubrir nada, ¿no? Diciendo todo lo que significa para nosotros, ¿no? Lo que basquetbolísticamente y digamos por su jerarquía, por su peso específico, digamos, lo que representa. Pero bueno, no quiero caer en excusas con lo de Coco, ¿no? Más allá de todo lo importante que es. Lo que pasó quizás en la serie con Boca, con Gimnasia, fue que mérito a los rivales, nos hicieron entrar en un juego donde no es el que más nos gusta a nosotros, y nosotros no pudimos destrabar esa situación. Y a la vez fuimos perdiendo confianza, el hecho de perder de local, hay mucho de mental en los playoffs, y bueno, todo eso te genera una presión extra, y creo que pasó un poco por ahí el tema. Este momento de San Martín también tiene que ver mucho con el apostar a un proyecto, ¿no? La continuidad de varios jugadores en el equipo que armó Sebastián González. ¿Crees que es fundamental eso en la liga? ¿Se ve el fruto de trabajo de varias temporadas seguidas? Me parece que sí, está visto. Acá la dirigencia de San Martín, después, bueno, creo que el año pasado había sido bueno. Lamentablemente no terminó como todos deseábamos, que era estar en la final, y bueno, fue duro el golpe por haber perdido con Regatas, pero la dirigencia nos volvió a dar el voto de confianza a todos, primera fuera, ¿no? Lleva a todos nosotros, y bueno, creo que todo eso te da un impulso, te llena de confianza el decir que vuelven a creer en vos. Entonces, bueno, a partir de ahí creo que nace todo esto. Y ahora, mirando a futuro, y última pregunta mía, está claro que no hay preferencias o no se eligen los rivales, pero ¿qué te gustaría? ¿Volver a enfrentarte con Instituto, el cual le ganaron justamente en su casa en la final del Super 4, o un San Lorenzo San Martín pendiente que quedó de la temporada pasada? No voy a elegir. Afortunadamente pudimos ganar esta serie y hacerlo 3-0, o sea que eso nos significa unos días extras que nos van a venir muy bien, descansaremos. Nos prepararemos bien y bueno, obviamente estaremos mirando muy expectante a ver qué pasa entre los dos equipos, pero los dos son grandísimos equipos, los dos tienen grandísimas localías, así que sea el rival que sea, va a ser una final muy muy muy atractiva. Estamos hablando con Lucas Fagiano, que en la noche de ayer tuvo un muy buen partido. Lucas jugó realmente muy bien, terminó con 15 puntos, erró 5 tiros en todo el partido, recuperó balones, metió asistencias, tomó 4 rebotes, tuvo una buena planilla. Pero qué nochecita de Federico Aguerre ayer, ¿no? La verdad que sí, Fede la rompió toda, nos abrió la cancha de entrada, el primer cuarto, pero metió 3 triples, eso a nosotros nos viene muy bien, porque ya con espacios podemos jugar al estilo que nos gusta a nosotros. Ya, más allá de eso, defendió bien y agarró 12 rebotes, muy importante. La verdad que sí. Sí, porque se les notaba, ¿no? La falta de Leo Mainoldi, ¿no? Porque a veces un jugador es importante dentro de un esquema de juego por las características de ese jugador, ¿no? Y el hecho de que ayer Fede haya tirado como tiró, haya metido la bola como la metió, independientemente de los 2 tapones, de los 12 rebotes, ya llevaba en el primer cuarto 3 triples sobre 4 intentos, y terminó con 4 triples. Realmente fue muy importante para poder abrir un poco la cancha, ¿no? Para que no se le cierren tanto los rivales, como bien vos decías. Y además porque y esto no va en detrimento de Hicks, que la verdad que también hizo un buen partido y es un enorme jugador, ¿no? Hicks, está clarísimo eso, pero son jugadores con características diferentes. Sí, totalmente. Bueno, un poco a partir de la lesión de Coco, el equipo tuvo una reestructuración ahí. Cuando viene Mike es un alero, y bueno, PDR tiene que pasar a jugar de 4, y bueno, todo eso es parte de un proceso de adaptación que hubo que hacerlo en el medio de los playoffs, y bueno, nosotros no queremos caer en el curso, pero bueno, eso, la realidad es que te lleva tiempo que no hay en playoffs. Pero bueno, Michael Hick es un hombre con muchísima experiencia, muchísima jerarquía, y creo que también la elección de él pasa por ese lado, ¿no? Que con un hombre tan experimentado es mucho más fácil la adaptación. Y la verdad que bueno, está dando una mano muy grande. Ayer, la verdad que es un buen juego. Claro. Y te diste un gusto la cancha, ¿no? Porque estaba tu viejo Jorge mirando el partido en el Ceruti. Sí, la verdad que sí. Vino de Bahía, viajó para ver el partido, así que hermoso, porque somos los momentos lindos de la carrera de uno, y poder disfrutarlo con el viejo, con la familia, es de lo más lindo que hay. Justamente hablábamos con los chicos de la mañana del desayuno, acá en el hotel, ¿no? y decíamos, hablábamos justamente de la presencia de Jorge Fagiano en la cancha, hablábamos de que bueno, que no tuvo oportunidad de ganar la Liga Nacional, que sí consiguió cosas con la selección argentina, como un sudamericano, como la medalla de bronce con trama en Brasil, el Mundial, saliendo tercero, y vos ya vas por tu segunda Liga Nacional, ¿no? Por lo menos las finales, para poder jugar, la ganaste con San Lorenzo, bueno, ahora tenés la chance con San Martín, el Super 20, como son las historias, ¿no? Y por ahí no tuviste tanta carrera en la selección como tuvo él, y hablábamos justamente de ese tema. Bueno, Luquita, nada, felicitaciones, la verdad que hicieron un gran juego, una gran serie, Atenas no estaba fácil, tiene la verdad que un equipo muy competitivo, el equipo de Casalánguida, y ustedes demostraron, no solamente en estos playoffs, sino a lo largo de todo el campeonato, que son un equipo serio. Otro dato que tiramos es que no solamente San Martín renueva a muchos de los jugadores de la temporada pasada, sino que hace dos años que San Martín de Corrientes no mete un solo cambio de extranjero, porque los que vienen por lesiones de algún otro, y la mayoría vuelven a jugar los que estaban antes, como en el caso de Coco, que vino Hicks por él, de Mainoldi, y bueno, Mainoldi está tratando de recuperarse a ver si llega, ayer de hecho estaba con el plantel, y eso también tiene que ver con una coherencia, ¿no? La continuidad del cuerpo técnico de hace 4 o 5 temporadas, viniendo desde el TNA, la confirmación de muchos de los nacionales, y el tema de no cambiar muchos extranjeros, eso también les da un plus realmente muy importante. Sí, tal cual, es como vos decís, acá hay un cuerpo técnico que lleva, si no digo mal, 5 años en el club, dos pilares fundamentales del equipo como Mati Lescano y Gull llevan 4 temporadas, y bueno, el resto de los chicos casi todos estamos hace 2 años. Todo eso habla de que bueno, si las cosas se hacen bien, con paciencia, con confianza, pensando a largo plazo, las cosas llegan, así que eso también es mérito de la dirigencia. Te mando un abrazo enorme y felicitaciones, ¿eh? Bueno, dale, muchísimas gracias y un abrazo a ustedes. Bueno, la palabra de Lucas Fagiano.